De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo 28. Un astro nuevo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquella misma noche, la palpitante noticia tan impacientemente esperada estalló como el rayo en los Estados Unidos, y desde allí, lanzándose a través del océano, corrió por todos los hilos telegráficos del globo. Gracias al gigantesco reflector de Long's Peak, había sido visto el proyectil. De aquí la nota redactada por el director del observatorio de Cambridge. En ella se contiene la conclusión científica del gran experimento del Gun Club. Long's Peak, 12 diciembre. A los señores miembros del observatorio de Cambridge. El proyectil lanzado por el Columbian de Stones Hill ha sido visto por los señores Belfast y J.T. Maston el 12 de diciembre a las 8:47 de la noche, habiendo entrado la luna en su último cuarto. Este proyectil no ha llegado a su destino. Ha pasado al lado del astro, pero bastante cerca, sin embargo, para quedar retenido por la atracción lunar. En este caso, su movimiento rectilíneo se ha transformado en movimiento circular de vertiginosa rapidez, describiendo una órbita elíptica alrededor de la Luna, de la que ha venido a ser verdadero satélite. No han podido ser determinados aún los elementos de este nuevo astro. Su velocidad de rotación, lo mismo que la de traslación, son desconocidas. La distancia que le separa de la superficie de la Luna puede calcularse en 2.833 millas próximamente. En la actualidad, pueden establecerse dos hipótesis, cuyos resultados sean una modificación de cosas. O la atracción de la Luna concluirá por arrastrar el proyectil y los expedicionarios llegarán al término de su viaje, o mantenido en su órbita inmutable, gravitará en torno del disco lunar hasta la consumación de los siglos. Algún día lo demostrarán las observaciones, pero hasta ahora la tentativa del Gun Club no ha tenido otro resultado que el de dotar de un nuevo astro a nuestro sistema planetario. J. Belfast. ¿Qué de cuestiones promovía este inesperado desenlace? ¿Qué situación tan preñada de misterios reservaba el porvenir a las observaciones de la ciencia? Gracias al valor y abnegación de tres hombres, la empresa tan fútil en apariencia de enviar una bala a la Luna venía a tener un resultado inmenso, cuyas consecuencias son incalculables. Aprisionados los viajeros en el nuevo satélite, si no habían conseguido su objeto, al menos formaban parte del mundo lunar, gravitaban alrededor del astro de la noche y, por primera vez, el ojo humano podía penetrar todos sus misterios. Los nombres de Nicol, Barbicane y Miguel Ardán deberán ser célebres para siempre en los fastos astronómicos, porque estos atrevidos exploradores, ávidos de ensanchar el círculo de los conocimientos humanos, se han lanzado audazmente a través del espacio y han jugado su vida en la tentativa más extraña de los tiempos modernos. Sea de esto lo que quiera, una vez conocida la nota del Long's Peak, el universo entero experimentó un sentimiento de miedo y de sorpresa a la vez. ¿Era posible auxiliar a aquellos atrevidos habitantes de la Tierra? No, sin duda, porque se habían salido de la humanidad, franqueando el límite impuesto por Dios a las criaturas terrestres. Podían procurarse aire durante 2 meses, tenían víveres para 1 año, pero ¿y después? Los más insensibles corazones palpitaban a aquella terrible pregunta. Un solo hombre se resistía a admitir que fuera desesperada la situación. Uno solo confiaba. Este era su fiel amigo, audaz y resuelto como ellos, el bravo J.T. Maston. Este no les perdía de vista. En lo sucesivo, su domicilio fue Long's Peak, su horizonte el espejo del inmenso reflector. Desde el momento en que la luna se elevaba en el horizonte, la encuadraba en el campo del telescopio, no la perdía un momento de vista y la seguía asiduamente en su marcha a través de los espacios planetarios. Con eterna paciencia observaba el paso del proyectil sobre su argentino disco, y verdaderamente aquel digno hombre permanecía en perpetua comunicación con sus tres amigos, que no desesperaba de ver algún día. «Comunicaremos con ellos», decía a cuantos querían oírle, «en el momento en que lo permitas las circunstancias. Tendremos noticias suyas y ellos las tendrán de nosotros. Además, los conozco bien. Son hombres ingeniosos y han llevado al espacio todos los recursos del arte, de la ciencia y de la industria. con esto se hace cuanto se quiere, y ya veréis cómo salen de ese mal paso. Fin del capítulo 28. Fin de La tierra a la luna, de Julio Verne.